¿Para qué? Hola. No sé dónde, pero... Sí, Tito. Bueno, ¿vamos? Sí. Bueno, en el día de hoy nos hicimos presente ante tribunales, donde está a cargo el fiscal Garzón con respecto a la cuestión de la ocupación pacífica y transitoria del lote municipal que está al lado de la capilla. Lo que nosotros le planteamos es que necesitamos un espacio más grande, porque en esto de la respuesta que el gobierno nos dice que debemos esperar 8 meses para trasladar solamente 32 familias de las 44 a 20 kilómetros de Juárez Celman, nos parece insuficiente, porque además no hemos firmado ningún tipo de convenio, no hay ninguna garantía de adjudicación hasta ahora, y necesitamos un espacio para que cada familia pueda tener un módulo habitacional y así se garantice los mínimos, digamos, que respecto al derecho a la intimidad. Hoy tuvimos reunión. El fiscal Garzón quedó en que mañana, miércoles, a las 11 de la mañana se va a hacer presente aquí en la capilla para hacer un acta, para ver la situación que se encuentra cada una de las familias. El ministro Sergio Taucalli acordó que van a traer casillas para cada una de las familias que estén acá. También van a estar trayendo módulos alimenticios y van a llamar a EPEC para que hacerle las modificaciones de acá de luz de la capilla. Claro. Disculpame, la intendente Prunotto, al instante prácticamente que ustedes deciden ocupar este predio, y bueno, reaccionó, y bueno, la policía fue rápidamente también, y la intendenta dijo que lo iba a denunciar penalmente a ustedes. Sí, solamente hizo una denuncia en la comisaría de los niños, y esa denuncia fue elevada a la fiscalía de turno, en la 37, donde está Garzón. Garzón entiende claramente que la situación es social y que se debe responder de políticas públicas que legislen, digamos, a beneficio de los que menos tienen. Entonces decidió, digamos, tener este acuerdo. Pero bueno, mañana ganamos una conferencia de prensa a las 11 de la mañana a todos los medios, mañana es miércoles, para que se acerquen y puedan escuchar el manifiesto público que vamos a estar haciéndole al fiscal, diciéndole, digamos, cuál es nuestra situación. Muy bien, mientras tanto la gente sigue allí. Estamos hablando del predio que está al lado de la parroquia y son más de 40 familias, ¿cierto? Sí, son las 44 familias. Bien, y mañana, este día miércoles 1 de agosto, un día muy muy emblemático, ¿no? Un año de la desaparición de Santiago Maldonado y movilizaciones aquí en Córdoba, en el país, que ustedes también van a estar participando. Sí, se va a cumplir un año de la desaparición forzosa, salida de muerte de Santiago Maldonado, y digamos lo que se reivindica en el contexto de la lucha por la tierra que se está dando en todo el país. En cada rincón del país hay una disputa tremenda, porque hay unos intereses, digamos, en pensar si la tierra es un derecho o es un negocio, y eso se está disputando. Y bueno, y la Mesa de Derechos Humanos mañana en Córdoba se convoca a la marcha con el bajo el lema Santiago es Juárez Celman. Así que bueno, los esperamos a todos a concentrar en Colón y General Paz mañana a las 18 horas para estar marchando, para que no pase nunca más lo que pasó con Santiago y lo que pasaron con las familias de Juárez Celman. Bien, Andrés, muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, hasta luego, chau. Chau.